Muy buenas tardes amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a este que es su espacio semanal de reflexión, de salud, de energía, de emociones y de más que es mente y salud. Su amigo Alberto Zarauza lo saluda con el gusto de siempre, esperando que, como siempre, encuentren un pequeño oasis dentro de este mar de incertidumbre en el que estamos muchos viviendo. Este espacio pretende llevarte desde donde estás hoy actualmente en este momento a un espacio mucho mejor de equilibrio y de control de tus situaciones y también de tu salud. Como lo prometimos hace 8 jugoterapia y salud, que creo que también es un tema importante, así como la mente es importante llevarla a un estado de paz para que pare la loquera de todo lo que está sucediendo en el mundo, que es pues todos sabemos que es duro. Queremos de alguna forma, a través de este espacio donde vamos a meter también pequeñas cuñas de salud, después hablaremos de emociones y cómo las emociones afectan directamente a la salud, cómo esos pensamientos afectan la salud, y después hablaremos de energía y cómo el desequilibrio de tu propia energía afecta tu salud y tu vida. O sea que vamos a ir analizando poco a poco este espacio, y como siempre, invitamos a que nos visites en la página de Facebook, Mente y Salud, y ahí nos puedes dejar tus comentarios, des like para suscribirte y que puedas recibir todas las actualizaciones que vamos a comenzar y a subir pronto en directamente aparte de este medio, obviamente de Expressive Radio FM. También te invitamos a que nos escribas al WhatsApp y ahí puedes hacer también tus preguntas sin ningún problema al 55 19 57 21 29. Te lo repito, 55 19 57 21 29, donde estaré atendiendo personalmente a todos ustedes. Vamos a comenzar hoy con el colesterol. Realmente es un problema serio. Es un problema de salud que te puede llevar a un infarto, entre otros problemas. Un poco de colesterol en el cuerpo no es nocivo, todos lo sabemos. Es al contrario saludable, es como que la grasa que lubrica arterias y algunas venas. Pero el colesterol en exceso, como estamos viendo el índice de colesterol en muchísimas personas, muy alto, realmente genera muchos problemas. El problema de colesterol es un problema solamente de tratamiento médico, que no es un problema de hábitos, es un problema de alimentación. Es quizás una de los problemas que realmente podemos solucionar cambiando nuestra dieta, cambiando nuestros alimentos y modificando un poco el concepto que tenemos de ellos. Le damos poca importancia a la nutrición, le damos poca importancia realmente a lo que comemos, ¿no es cierto? Comemos lo que queremos y muchos me dirán o lo que podemos, o lo que nos han enseñado, o cómo nos conocido, que me dicen, no, yo como lo que el cuerpo me pide. No es cierto, comes a como te has educado, y el problema es cómo nos educaron para comer, muy mal, si no tendríamos tantos problemas de salud. El colesterol está presente en muchos alimentos, y el organismo obviamente lo fabrica a partir del consumo de grasas saturadas. Pero reducir el colesterol de estos alimentos, y te los voy a dar para que por favor lo tomes en cuenta, y más que un tratamiento médico, busques por favor también el corregir el aumento del colesterol a través de reducir ciertos alimentos. De hecho, eliminarlos por completo, perdón. Y vamos con ellos. Un alimento, los sesos. De seso. Yo creo que la mayoría las han comido. Es un alimento, créanmelo, altísimo en colesterol. Otro que tenemos es el exceso de quesos, sobre todo cuanto más curtidos o curados sean, es mucho peor. Acuérdense que el queso, pueden comer queso fresco, pero olvídense de los quesos envejecidos o curados. Luego también tenemos, obviamente, los chocolates, el exceso de huevos, todo lo que son vísceras, ¿sí? El corazón, los riñones, los hígados, las mollejas, porque la verdad es puro colesterol. Y hay gente que se alimenta únicamente de eso. Estás comiendo mollejas, riñones, hígados. También, obviamente, el marisco es algo que ayuda a aumentar el colesterol. En grosso modo, la crema de leche, la manteca, la grasa de animales en exceso. O sea, estamos hablando de excesos. No estamos hablando que si en un momento puntual te comes una quesadilla de sesos te haga mal. No, no es así. O te comes un taquito de mollejas, que además son muy ricos, pues te haga mal. No, no es así. Puedes comerlo de cuando en cuando. Así como la carne, generalmente la carne de res o inclusive la carne de puerco, que es también es saludable, obviamente si viene de una fuente segura y trae el sello de una de inspección federal, el famoso TIF. Si es bajo esas condiciones, la carne de cerdo es saludable, la carne de pollo, aunque la persona que tiene un poco ácido úrico y a tener problemas, yo le recomendaría que la pechuga la comiera poco también, pero todo lo pueden comer. O sea, obviamente la manteca hay que tener cuidado, a pesar de que nuestras abuelas hacían los frijoles y muchos de los alimentos con manteca y no teníamos tantos problemas de colesterol, pero era por la alimentación que en sí mismo llevabas, por si no te has olvidado. Sí, ¿cuáles son los peligros de tener un exceso de colesterol en nuestra sangre? Riesgo de contraer, como les dije, un problema cardiovascular, un infarto inclusive. Los riesgos de accidentes cerebrales. Sí, entonces tenga mucho cuidado. Acumulación en las arterias y por lo tanto pueden ser taponadas y tener un problema de deficiencia de la sangre. Han visto que mucha gente comienza con problemas de colesterol con entumecimiento en el lado derecho del cuerpo, y eso puede significar que tu colesterol está elevado, y acude con el médico. Yo siempre diagnostiquen ustedes, acudan con un profesional de la salud y que les haga un buen diagnóstico. ¿Qué hacer para esto? Miren, para el colesterol, más que jugos, les voy a dar una receta que de verdad les va a ayudar como ustedes no tienen una idea. Vayan a un supermercado y consíganse aceite de oliva extra virgen y chequen también como añadidura que sea de primera presión en frío. Aceite de olivo extra virgen de primera presión en frío. Lo pone en las botellas. Búscate un orgánico. Y dos tips que te van para esto. Uno, que sea botella de vidrio porque conserva sus propiedades mucho mejor y no se adultera, como los frascos de plástico o los frascos metálicos que pueden resultar golpeados y eso contaminar el propio aceite. ¿Y qué vas a hacer con ello? Toma una cucharadita cafetera de aceite de olivo extra virgen, primera presión en frío, todas las mañanas en ayunas. Con un poquito de toronja, jugo de toronja rosado, es más que la, o con cualquier otro jugo, que puede ser de kiwi, de guayaba, limones con un poquito de agua tibia y tomárselo después del aceite. Tómate el aceite directo y atrás tómate un poquito de jugo, y eso va a ser, puede ser mejor absorbido y que no tengas tanto problema. Créamelo, hagan esto y y su vida va a cambiar. Cuiden su alimentación y su vida va a cambiar. Las frutas son importantes para nuestra alimentación, las frutas y las verduras. Todos hemos oído eso durante toda la vida, pero muchas veces no nos explican por qué son importantes. Ahí están todos los nutrientes. Y aunque si bien es cierto que muchos nutrientes los podemos suplementar con complementos o suplementos alimenticios, sobre todo cuando tenemos alimentación baja en ciertos nutrientes, hay ciertos nutrientes que no los podemos suplementar o los podemos complementar, que son los micronutrientes. Eso solamente los contienen cuando los comemos directamente. Por ejemplo, un alimento completísimo y que todos deberíamos incluir en nuestra dieta es, por ejemplo, el de hacerlo al vapor, ¿sí? Que no esté demasiado suave, sino que quede ligeramente crocante, y lo podemos acompañar en una ensalada, ¿sí? Que eso debería ser parte de nuestra alimentación diaria. Yo sé que mucha gente me va a decir, oiga, lo pone muy complicado, yo no tengo tiempo. Miren, créanmelo, tiempo hay para todo. Para lo único que no hay tiempo es cuando estás en un hospital. Y aquí estamos hablando de cuidarnos. Y yo creo que es importante. Vean, no es importante tus... ¿Verdad que sí? Piénsenlo. Y escríbanos si quieren algún consejo, alguna pregunta, comentario. Pueden escribirnos al Facebook en Mentisalud. O pueden llamarnos al 55-19-27-21-20. Te lo repito, 55-19-57-21-29. Déjanos ahí tu comentario de WhatsApp y con todo el gusto del mundo te contestaremos. Y vamos a comenzar cómo limpiar. Cuando estamos en los médicos, cometemos excesos. El exceso de fármacos dentro de nuestro cuerpo también provoca que generalmente tengamos muchos problemas de salud. Hace más daño todos los residuos tóxicos que quedan dentro, que incluye el propio medicamento. También a veces comemos muy mal o nos excedemos en ciertos alimentos, o nos excedemos en bebidas, o nos excedemos en muchas otras cosas. Frutas y verduras que limpian, alcalinizan nuestro cuerpo de forma totalmente natural. Permitir que el cuerpo descanse de cuando en cuando, brincándonos una comida, o sea, teniendo ya la costumbre de hacer dos comidas al día, desayuno y mediodía, o desayuno y cena, si quieres brincarte al mediodía, o comida del mediodía y cena, es importante. Y ahorita vamos a ver por qué es importante, porque eso te va a ayudar a tener más energía y a permitir que tu cuerpo descanse. Comer cada 12 horas es lo mejor que tú puedes hacer, ojo, si no eres diabético. ¿Sí? Esto es para gente que está, entre comillas, normal. Hacer lo que se llama pequeños ayunos ayudan a que tu cuerpo se pueda recuperar de todo el exceso que tiene durante el día. Así que hacer, por ejemplo, un desayuno y luego una cena temprano, o sea, desayunar a las 8 de la mañana, por decir algo, y cenar a las ayudar a que tu cuerpo realmente pueda mejorar y se pueda sentir bien y pueda descansar un poco de todos los excesos que le ponemos a nuestro cuerpo. Esos excesos, déjeme decirte, que te provoca cansancio, embotamiento, fastidio, estar distraído. Eso es lo que te provoca el tener exceso de comida. Estamos muy acostumbrados a comer todo el día snacks, a estar, a veces parecemos, le digo a mucha gente, digo, parece rumiante porque estás en la boca para masticar. Y ahorita que se ha puesto de moda, salimos a correr y con las barritas energéticas, hacer cualquier cosa y llevamos algo a la boca. Démosle al cuerpo un descanso y limpiémoslo. Para eso es este jugo que te va a ayudar, como no tienes una idea, enorme, enorme, enormemente. Consiste este jugo en algo muy sencillo. dos zanahorias, ¿sí? Dos zanahorias, 10 ramitas de una manzana, la que tú quieras, roja, verde, amarilla, la que tengas a la mano, y una rodaja de piña de aproximadamente 2 centímetros, ahorita que tenemos piña buena. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pasarlo por un extractor, que es lo que yo te recomiendo. Si no tienes extractor, corta todo en pedacitos chiquitos, incluyendo el perejil, mételo en una licuadora, agrégale un vaso de agua y licúen perfectamente bien, o pásenlo por el extractor, llega al vaso y del vaso te lo tomas. Esto debería ser al menos durante 9 días seguidos, nada más, como un desayuno. Como un desayuno. Y van a ver qué bien se van a sentir. Se hubo más elaborado, más con un sabor muy distinto. Es, no sé si ahorita ya fresas, pero son 15 fresas. 15 fresas, una pera, un jugo de una naranja. No se lo van a perder para sistema inmunológico. Y créanme lo que les van a funcionar, porque lo he visto cantidad de veces. Así que vamos para allá. Sabemos que es normal el índice de glucosa en la sangre, o sea, es una hiperglucemia. Detándose también en la orina, la glucosuria, que aparece cuando aparece de cosa en la una normal de la insulina por parte del páncreas. Aquí hay factores hereditarios, factores ambientales, generalmente se presentan por alteraciones metabólicas y nos lleva a esto. O inclusive gente que recibe un susto muy fuerte, darse la función pancreática en ese momento, subirle el azúcar. Hay momentos en que la glucosa sube temporalmente y luego vuelve a la glucosa, sube y ya hay que plano tratarse inmediatamente. ¿Qué es lo que presenta? Normalmente orinar frecuentemente, una sed intensa, falta de energía, neuralgias, adelgazamiento, visión deficiente, afecciones de la piel, mareos, sudoración constante. Y obviamente cuando vas al laboratorio, con una orden del médico, aparece la glucosa elevada en sangre. Debe ser cuidada, checada, diagnosticada y controlada vía médico. No hay más. Si tomes lo que tomes para para el azúcar, sean suplementos, sean jugos, sea lo que sea, siempre háblalo con tu médico. Si estás llevando control a través de en los jugos que voy a dar ahorita, vamos a dar todos, pueden ayudar a complementar el tratamiento médico, pero solamente lo complementan y sirven en diabetes mellitus del tipo 2, que es la común, sí, que es la diabetes no insulino dependiente. Entonces, y también puede servir como medida preventiva. De ahí va a ser diabéticos, diabéticos. Pero aquí vengo una acotación, déjeme hacerle un breve paréntesis. La diabetes, porque lo que heredamos no es la diabetes como funcionamiento pancreático, sino lo que heredamos son los hábitos de nuestra familia. Sí, los malos hábitos en la alimentación, en la comida, el desorden que llevamos en nuestra vida en general. Y es momento de que pongas orden. Un diabético tiene un problema circunstancial, digo, aparte de que algunos saben los picos de enfermedad, pero los diabéticos hacen más. Nunca caso. Sobre todo la dieta, porque además tiene mucha gente que lo quiere tanto, pero ¿para qué la dieta si de algo nos vamos a morir? No han oído esa expresión nefasta que hay para decir, en vez de apoyarlo y decirle, oye, mira, estoy contigo, ya que tú no tomas licor, ni yo me voy a tomar. No, lo incitamos a que se enfermen. Por eso los ya, y si es por el extractor, pues tal como sale el jugo, si quieres agregarle un poquito de agua, se la pueden agregar para que pase un poquito mejor. Otro jugo que es igual de sabroso y muy efectivo para regular zanahorias, una verde, roja, amarilla, la que consigue. ...100 gramos de ejotes, ¿sí? Nuestros ejotes, 100 gramos de Bruselas. Este sí se lo recomiendo que pase por el extractor. Es mucho y es mucho más de las coles, de los ejotes, de la zanahoria, de todo. Entonces, intenten hacer este jugo, repito, ahora una manzana, así jugo orejón, 100 gramos de leche, Bruselas, perdón. Lavar y desinfectar correctamente fruta y verdura, por favor, inclusive las hay que lavarlas y desinfectarlas, ¿sí? Se cortan en trozos pequeños, se pasa por el extractor o se pone el... Siempre hay que tomarlo recién hecho. No vayan a hacer jugo, lo dejen de ahora una hora. Es haciendo jugo y tomándoselo para que puedan sentir el beneficio. Recuerden, por más de 9 días, el mismo. Vean cómo les cae, cómo se siente. Por eso estoy intentando dar dos cada cosa. Y si ven que les sienta bien y que cae bien, por favor, síganlos tomando. Sí, vamos que con otro problema que nos pide mucho la gente, es como que el problema de nuestros días, aparte de la pandemia, obviamente, que es el estrés. ¿Quién no tiene estrés? Pero estrés al grado máximo. Creo que todos vivimos en un estado de estrés total. Y entonces, el estrés continuo o la ansiedad, como mucha gente lo denomina, puede tener efectos negativos sobre tu salud mental y física. No solamente puedes sentirte permanentemente fatigado y preocupado, ¿ves? Sino también es posible que sufras problemas como insomnio, dolores de cabeza, dolores de cuello, colon irritable, aparte de estar tú mismo irritable, obviamente. Algunas personas incluso pueden llegar a desarrollar condiciones más serias, como son las úlceras de estómago, en un caso ya grave, unido a otros problemas, puede llegar a un ataque al corazón. Nuestras relaciones inmediatas al estímulo del estrés, que pueden ser palpitaciones, pánico, para nuestra salud, debemos de recordar que el estrés en sí mismo no es malo. El estrés es un mecanismo de supervivencia. Es el que cuando estás en una calle y sin ver el carro que viene, de repente pegas un brinco del otro lado porque lo viste con tu visión periférica y reaccionaste. Ese brinco que diste, ese fue el estrés. Pero muchos van a decir que fue una descarga de adrenalina. Sí, generalmente el estrés va acompañado de descargas de adrenalina sobre el sistema. Por eso es tan complicado manejarlo. Y por eso si mantienes estrés constantemente alto, te va a generar problemas de salud por tanta hormona que va directamente. Otro ejemplo es si tuvieras que escapar de un incendio, te ves complicado en un accidente, tuvieras que participar en una competición deportiva, realizar un examen, la adrenalina que el cuerpo vierte en la corriente sanguínea ante estos estímulos te daría la energía adicional para poder enfrentar la situación que estás en ese momento. Es lo que te hace correr, es lo que te hace brincar, es lo que te hace saltar, es lo que hace buscar, es como un mecanismo de supervivencia. Sin embargo, el estrés se convierte en un peligro para nuestra salud cuando se produce sin que el cuerpo pueda liberar esa energía adicional físicamente. Es el problema, se comienza a acumular. Entonces las glándulas situadas detrás de los riñones producen continuamente adrenalina y se encuentran sometidas a un super esfuerzo. Y se produce un mayor riego sanguíneo en las extremidades para preparar el cuerpo para la acción física. Así que imagínate cómo andamos constantemente. Con el paso del tiempo comienza a limitar la afluencia de la sangre a la zona del estómago y puede resultar primero en una mala digestión, en una incorrecta absorción de nutrientes. De ahí viene la debilidad. Encontrarse estresado con frecuencia, quizás inclusive cada día, es vivir en estado continuo de tensión y ansiedad. Lo más probable es que después de un tiempo de vivir en esta forma te sientas completamente agotado y pueda que tengas problemas para conciliar el sueño. Así que pues imagínate, vamos al corte y regresando al corte te voy a dar los dos jugos para el estrés y después te vamos a dar los jugos para el sistema inmunológico. Vamos a un corte y regresamos. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. that she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Muy bien, regresamos, aquí estamos, amigas, amigos, nuevamente con su programa Esto es Mente y Salud. Quiero recordarles que pueden inscribirse en nuestras redes sociales, en Facebook concretamente. Recuerda, ahí inscríbete, ya pronto vamos a comenzar a subir mucho material que yo creo que va a ser de tu agrado. Inclusive vamos a subir posiblemente en unos días estos jugos para que los puedan tener ahí y los puedan bajar o los puedan compartir, que sería lo ideal. Puedes escribirnos al WhatsApp 55 19 57 21 29, ahí dejarnos un mensaje, y con todo gusto estaré contestándolo. Quiero recordarte que el programa de la próxima semana vamos a hablar de mente y emociones. No te lo pierdas, invita a tus conocidos, a tus amigos, a que se acerquen al programa, a que nos visiten en Mente y Salud en el grupo de Facebook, y a que nos escriban a través de WhatsApp. Si quieres hacer inclusive preguntas para el siguiente programa, puedes hacerlas, es 55 19 57 21 29, comunícate con nosotros, y con todo el gusto. Recuerda que es te estamos hablando de jugoterapia y de cómo usar los jugos para mejorar tu salud. Estamos con el estrés, ¿sí? Para ayudarte a recuperarte del estrés, te voy a recomendar dos jugos que son excelentes para ello. Uno es muy sencillito, es una manzana, tres varitas de apio con dos hojitas, recuérdenlo, 10 hojas de lechuga orejona. Te voy a recomendar que este jugo, por única vez, te lo tomes en la tarde, entre 6 y 7 de la tarde, llegando de tu trabajo, llegando de tu oficina. Si llegas un poquito más tarde, no importa, pero que sea antes de las 9 de la noche, eso sí. O sea, digo, ya después de las 9 te va a provocar que tengas energía por el azúcar, o la fructosa, perdón, no azúcar, fructosa de la manzana. Este jugo es muy potente para ayudarte a descansar y para llevarte a un estado de tranquilidad mental después de un día de, me imagino, de estrés. Entonces, es una manzana, tres varas de apio y 10 hojas de lechuga orejona. Recuerda lavar, desinfectar. Si tienes extractor, es mejor pasarlo por el extractor. Si no tienes, recuerda, parte la manzana en pedacitos muy chiquitos, parte la varita de apio, parte las hojas de lechuga, un vaso de agua, y lo licuas perfectamente y lo exprimes completamente bien para que tenga la fuerza y la potencia. Este jugo te lo recomiendo especialmente para descansar al final del día. Y otro que puedes tomar en el día para el estrés, por ejemplo, en la mañana antes de salir a tus rutinas diarias, pues son dos zanahorias, dos peras, 10 hojas de lechuga orejona y una vara de apio. No te preocupes mucho por la cuestión de la lechuga, no te va a relajar tanto que te duermas, pero sí te va a mantener en un estatus donde no salgas. Cuando lleves unos cuantos días tomándolo, te vas a sentir más en control de ti mismo y de que te puedas, menos fácil que te puedas descontrolar. Entonces, Te lo repito, 2 zanahorias, 2 peras, 10 hojas de lechuga orejona y 1 vara de apio. Pásalo, este te lo recomiendo por extractor, por la pera. Es un jugo muy, muy, muy rico. De verdad, es muy, muy rico. Y vas a ver cómo vas a quererlo estar tomando durante mucho tiempo. Así que, por favor, tómatelo. Va para ahí, vamos a hablar del sistema inmunológico. Estamos viviendo una situación, como ustedes saben, no necesito yo decirles nada nuevo porque no van a descubrir nada nuevo, una situación bastante compleja, situación del virus que está. Sabemos muy bien, los que nos dedicamos a esto ya desde hace muchísimos años, que uno de los problemas que generan pandemias como esta, y a quien primero obviamente atacan, es a la gente que está más débil. Enfermos como diabéticos, problemas renales, hipertensión, y gente de tercera edad que tiene su sistema inmunológico bajo, que están en depresión o están en angustia, generalmente, o gente que tiene mucho miedo, de repente entra en pánico y exagera. Yo creo que son los primeros que generalmente suelen tener problemas. Yo en ese aspecto recomiendo primero seguir las medidas sanitarias que están vigentes, usar cubrebocas, mantener la sana distancia, no hacer fiestas, porque la mayoría de los brotes de contagio que estamos viendo son por estar en fiestas en Navidad. Yo sé que es muy bonito llegar a la casa, quitarse el cubrebocas, abrazarse, estar comiendo, compartir y demás, pero hay mucha gente que es portadora del virus de forma pasiva, y cuando está en contacto, si le toca a una persona que está en ese momento un poco baja, le va a pegar. Cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos a la gente que tiene problemas de salud. Si tú amas a tu familia, pues los vas a cuidar. Entonces, abstente. Y si estás en casa de un familiar porque quieres irlo a ver, quieres hablar, mira, ponte cubrebocas, por favor, y no te lo quites para nada. Mantén la distancia, no necesitan abrazarse, por favor. Ya habrá tiempo para eso. Esto no va a durar toda la vida. Pronto saldremos de ello. Y los que estemos todavía, pues saldremos mucho mejor. Pero mientras cuidemos a la gente que amamos, no buscando que se enfermen, porque no sabes si tú eres portador o sí. El sistema inmunológico es quizás el sistema más importante de nuestro cuerpo. Se encarga de pelear en contra de todo lo que entra dentro de nuestro cuerpo: enfermedades, gérmenes, bacterias, anticuerpos, y las antitoxinas de este sistema reconocen los cuerpos que entran fuera, que se introducen a nuestros organismos, atacándolos y neutralizándolos. Y cuando el sistema inmunológico está debilitado, las infecciones obviamente penetran en nuestro organismo, volviéndonos más susceptibles a las gripes, a los resfríos, al COVID, en una palabra, y enfermedades más serias como cáncer, entre otras. Entonces, yo te voy a pedir que le des mucha importancia al cuidado de tu sistema inmunológico. Esto tiene que ver principalmente cómo te estás alimentando. O sea, tu alimentación es en base a comida chatarra, o te sientas a comer de forma adecuada y bien. Esto ya es tu decisión. Si tienes dudas, por favor, te invito a que nos llames al WhatsApp y nos dejes ahí tus comentarios. 5519, te lo repito, 55 19 57 21 29 en el WhatsApp de Mentisalud. Y puedes escribirnos también en la página de Facebook Mentisalud. Únete a nosotros. Pronto esperamos generar una comunidad muy amplia en el Facebook. A partir de ahí también que ustedes puedan ser beneficiados a través de estos jugos, de comentarios, de artículos, de opinión que vamos a hablar sobre inteligencia emocional, programación neurolingüística, mente, emociones y muchas cosas más que vamos a estar hablando. Meditaciones, vamos a comenzar con meditaciones, con relajación. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Y en algún momento, cuando vaya creciendo el número de amigos adherentes a la página de Facebook de Mente y Salud, pues haremos algún podamos frente a frente y ahí puedan desahogar todas sus inquietudes. Vamos con los jugos para sistema inmunológico. Ya tienes pluma, ya tienes tu hoja lista para apuntar. Vamos para allá. Una zanahoria, ¿sí? Un pimiento rojo. Las semillitas de dentro, por favor, yo haga. Un kiwi, una pera, dos duraznos y 100 gramos de uva moscatel. Sí, sé que es un jugo muy elaborado, pero esto es una bomba. Este se toma todas las mañanas, recién hecho. Por favor, todas las mañanas. Una zanahoria, un pimiento rojo, después de abrirlo le quitas todas las semillas, por favor. Un kiwi y 100 gramos de uva tipo moscatel. Es la roja, la moradita, ¿sí? Esa es la uva moscatel. Entonces, van a pasar todo esto, sí, por favor, por el extractor, ¿sí? El kiwi, quítenle la piel. Si es por el extractor, pueden partirlo, quitarle nomás las semillitas y pasar el resto por el extractor. La pera, los duraznos, los 100 gramos de uvas tipo moscatel con todo semilla, con todo y cáscara. Es picante. Pedacitos y la zanahoria. Primero, esto es un jugo, déjenme decirle, súper delicioso, súper. Y luego es un jugo que protege. Por favor, háganlo. Lleven una buena alimentación, tengan pensamientos positivos. Recuerden que tener una mente positiva hace que de alguna forma tu cuerpo se enferme menos. Esto hay estudios que lo demuestran, así que no es una invención. Ahí está. Unido a este jugo van a ver cómo va a mejorar extraordinariamente su salud. Así que pruébenlo. Otro jugo diferente, más sencillito, para los que dicen, oiga, yo quiero uno más sencillo, no tan elaborado o tan costoso, porque no tiene costo. Es una zanahoria, ahí va, una zanahoria, tres varas de apio, una pera, una manzana y medio betabel chico. O sea, ya ven que hay betabeles que son muy chiquitos. Y si tiene sus hojas, es mucho mejor todavía. Las hojas de betabel son buenísimas para limpiar y para fortalecer, sobre todo el hígado. Entonces, pruébelo. Una zanahoria, tres varas de apio, una pera, una manzana y medio betabel chico. Pásenlo todo esto por el extractor o pásenlo por la licuadora, como ustedes quieran, y van a ver qué jugo y qué potencia tiene este jugo para fortalecer su sistema inmunológico. Y cualquiera de estos jugos lo combinan con un poquito de vitamina C, ¿sí? Suplemento, yo sé que ahorita en farmacias no hay, pero vayan a una tienda naturista, son un poquito más caros, pero valen la pena, o visítenos en la página de Facebook Mente y Salud, y ahí que tenga problemas o quiera productos, suplementos para este tipo, ahí les podemos dar informes, o escríbanos al WhatsApp 55 19 57 21 29, repito, 55 19 57 21 29, y ahí les podremos orientar. Lo combinan con vitamina D y van a ver que su cuerpo va a funcionar y va a estar completamente protegido contra todos los problemas de salud que tenemos. Yo creo que aquí y explicarles a ustedes lo importante que es tener una buena alimentación, lo importante que es tomar un buen jugo, lo importante que es saber combinar los jugos y saber que en la noche no debemos de tomar muchos jugos o consumir mucha fruta como mucha gente hace, porque tiene fructosa, al final la fructosa es glucosa y al final hacemos que el páncreas trabaje demasiado y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado todo lo que va a nuestro cuerpo. Lean las tablas nutricionales, yo sé que nos da mucha flojera ahorita. Nos facilitaron la vida poniendo exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas en las etiquetas de casi todos los alimentos que consumimos, y eso te puede facilitar un poquito, si no te gusta mucho leer tablas nutrimentales, facilitarte un poco el tomar decisiones sobre tu alimentación. Es importante comer, obviamente, ¿sí? Pero es importante comer bien. Yo a la gente siempre le digo, valora entre los 10 pesos de un alimento chatarra y, pues, no sé, consumir otra cosa, comer otra cosa. Ponlo en la báscula, en la alimentación. Checa si tú no eres de la familia de los rumiantes, que todo el día necesitas tener algo en la boca y todo el día estás comiendo algo. Porque eso también puede ir en contra de tu propia salud. Estás sobresaturando o estamos sobresaturando el cuerpo de grasas, de sodio, de azúcar. Si no ves lo que tienen los alimentos que generalmente consumes por 10 pesos, 5 pesos, 15 pesos, lo que tienen. O sea, unos chicharrones que tú comes en cualquier sitio, de que están hechos principalmente de harina, de carbohidratos, además generan sobrepeso en el cuerpo, sí da energía, pero también genera sobrepeso por el exceso de lo que comemos. Y además están fritos en aceite, están ahogados en aceite. Ese carbohidrato absorbió toda la grasa, y esa grasa es la que va a tus arterias. Estamos hablando al principio del colesterol. A eso me refería. Mucha gente come quesadillas, pero quesadillas ahogadas en aceite, o tacos con la tortilla ahogada en el aceite, y a veces aceite quemado, inclusive cuando los comemos en la calle. Ese aceite quemado, créemelo, hace un daño terrible a tu cuerpo, aparte de generarte sobrepeso. Si tú quieres mantener una salud sana, comienza poco a poco a hacer cambios. Y a decir, cuando tú tengas un alimento en tu mano, vale la pena tomarme esto. Cuando tú tienes un refresco en tu mano, un refresco cargado, yo no te digo que no lo tomes, pero si es de diario, intenta un día sí y un día no tomarlo. Irlo fraccionando. Sustituye el refresco por agua. Yo sé que a mucha gente no le gusta el agua. Exprímele ahí un limón. Exprímele ahí un poquito de naranja, pero natural. Tómatelo. Sí, en el día. No le eches tampoco polvito de sabores. Sí, porque entonces tienes otro problema. Mejor búscalo natural. O haz en tu casa agua para toda la semana. Agua de kiwi, agua de limón, agua de pepino, agua de lo que tú quieras, de sandía, de la fruta de temporada. Y vas a ver cómo tu cuerpo va y se va a sentir mejor. Vas a andar más alerta, vas a andar un poquito de menos mal humor, e intenta ser más positivo. ¿Por qué te digo esta última parte? Porque mucha gente que lleva una alimentación balanceada, entre comillas, o que son veganos, o que son vegetarianos, o que son naturistas, o que se dicen, ¿sí?, se enferman. Y todos tenemos riesgo de enfermarnos simplemente por el aire. Pero también todos tenemos riesgos de enfermarnos por nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos generan nuestras emociones, y nuestras emociones pueden ser positivas o negativas. Normalmente no hay emociones neutras. Y si todo el día estás generando emociones negativas, tu cuerpo está generando estrés por esas emociones negativas, porque todo lo ves desde una dimensión o desde una óptica negativa. Aquí es un poquito el ejemplo que hace muchos años salía en, se deben de acordar mucha gente que tenga cierta edad, que salía en televisión en un anuncio del vaso, de cómo ves tú el vaso, medio lleno o medio vacío. La vida al final es como lo ves tú, no como los demás te dicen que la veas, sino tú aceptas esa visión y te casas con esa visión. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y decimos, todo está mal? Algo bueno habrá cuando hay mucha gente que no lo ve tan mal. Sí, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación donde la economía está mal, donde hay muchas situaciones personales dramáticas, y acompaño en el dolor a toda la gente que haya perdido un amigo, un familiar, un conocido. La verdad, vaya desde aquí, y vaya desde aquí también el apoyo a médicos, enfermeras, paramédicos, personal personal de hospitales, de intendencia, de oficinas, trabajadoras sociales, porque se están dejando el cuero literalmente con todo lo que estamos viviendo y las situaciones personales que se ven ante tanta muerte, porque ni un médico que estaba acostumbrado a ver tantísimos muertos, terrible, puede ser terrible, pero al final la vida es un día con otro, el próximo día a lo mejor es mejor y el próximo es mejor si cambiamos nuestra visión de nuestro entorno. Vivimos situaciones dramáticas, todos tenemos situaciones dramáticas, el punto es cómo las percibes tú, cómo las ves tú, cómo te las planteas a ti mismo desde el punto de vista de tu pensamiento, porque eso es lo que va a generar esa emoción. Que constantemente vivamos en una emoción de amor, una emoción de gozo, una emoción de paz, una emoción de querer estar siempre bien conmigo mismo, con los demás, más allá de que los demás quieran o no quieran. Acuérdate que la paz parte de tu interior, no parte de fuera. Mucha gente está buscando la paz fuera. Mucha gente está buscando realmente vivir lo que le dicen o de cómo se siente la gente de afuera. Y no vivimos así, créanmelo, amigas, amigos. Vivimos de otra forma. Y déjenme compartirles con ustedes algo en los últimos minutos ya del programa. Quiero recordarles que nos visiten en el espacio de Facebook de Mente Salud. Ahí estaremos subiendo mucho de este material de lo que estamos hablando. Entonces búscanos y suscríbete con nosotros, por favor. Y también nos puedes dejar mensajes en el WhatsApp, que es el 55 19 57 21 29, pero repito, 55 19 57 21 29, en el WhatsApp. Ahí pues nos preguntas, comentarios o pedir cualquier cosa que desees. Pero nosotros somos, generamos unas expectativas que muchas veces esas expectativas chocan con la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú tienes la expectativa cuando llegas a tu trabajo, un trabajo que te gusta, además, déjame decirte, porque eso es lo primero, generas una expectativa de que todo te va a ir bien, y de que tu jefe te va a tratar bien, te va a felicitar por el trabajo que haces. Y te esfuerzas ese día en hacer tu trabajo, lo haces bien, todo bien. Y llega tu jefe, no solamente no te felicita, sino que además te regaña. O te dice, esto que hiciste no estaba tan bien como debería de estar. Pues choca tu expectativa, la expectativa que tenías de lo que iba a ser ese día o al final del día en tu trabajo, con la realidad. Y esto pasa en la casa, ¿sí? ¿Cuántas veces la mujer o el hombre limpian, arreglan, y esperamos que cuando venga la persona de fuera nos felicite, nos diga, wow, qué bien lo hiciste? Y cuando ya a lo mejor llega enojado, llega con sus propias broncas, con su propia problemática, y ni siquiera se fija en lo que está hecho. Choca la expectativa con la realidad. ¿Por qué? Porque las expectativas son el fruto de todas nuestras creencias que hemos acumulado dentro de nosotros. Y cuando salen fuera, cuando saltan fuera, ¿saben qué sucede? Eso, chocan. Y chocan de tal forma con la realidad que nos deprime, que nos genera ansiedad, que nos generan pensamientos de decir, ¿por qué me trata así? ¿Qué cree que soy yo? Y eso, fíjense, qué cosas más curiosas, genera una reacción y una emoción de negatividad, de coraje, de resentimiento, de ira, e inclusive en muchos casos de odio. Y eso te iba a enfermarte, a eso me refería. Todas las emociones negativas, lo vamos a ver, próximo programa, generan un problema de salud. Lo vamos a ver desde el punto de vista científico. Nuestro cuerpo, recuerden, esto para que se lo queden y reflexionen durante toda esta semana, nuestro cuerpo es un ente, además de físico, de energético, es un ente químico. Nuestras glándulas secretan ciertas sustancias que nos hacen sentirnos bien y ciertas sustancias que nos hacen sentirnos fatal. Por ejemplo, si tú te ríes todos los días y constantemente y todo el día estás con la risa, estás secretando endorfinas. ¿Y sabes qué te generan las endorfinas? Son las hormonas de la felicidad. Si estás todo el día amargado, iracundo, felicidad no. Felicidad seguro que no. Es muy importante que reflexionemos, amigas, amigos, y que nos tomemos el tema de la salud, el tema de nuestros pensamientos, nuestras emociones, muy, muy, muy en serio, porque solamente así vamos a hacer que realmente puedas tener una mejor calidad de vida. De hecho, una vida que puedas decirle a la gente que te rodea lo que sientes, pierdas o te vayan. Que puedas identificarte contigo mismo, a partir de ahí tu vida pueda ser diferente y mucho mejor. Yo deseo que medites, que profundices en esto. Yo me gustaría que toda la gente cambiara un poquito su forma de vivir, su forma de alimentarse, su forma de cuidarse, su forma de expresarse, su forma, palabra, de pensar. Los sentimientos sean lo mejor de ti, que sea lo que se manifiesta fuera a través de emociones y sentimientos, gente pueda tener un recuerdo de ti. Quiero dejarles antes de que nos vayamos un pensamiento de este, que a mí se me quedó grabado hace muchísimos años. No sé quién lo dijo, si alguien sabe, por favor, hágamelo saber, porque no recuerdo, que decía, las personas no mueren mientras están en el pensamiento de alguien. ¿Cómo nos van a recordar a nosotros si algún día nos vamos? Porque nos vamos a ir todos en este planeta, nos vamos. Esa es la triste noticia que tengo para todos ustedes. Pero todos en este planeta tenemos la oportunidad de vivir hoy, disfrutar hoy, ser felices hoy, tener paz hoy y ser la mejor expresión de ti mismo hoy. No se compliquen la vida, de verdad, se los digo. Escríbanos, por favor, o inscríbete en la página, la fans page de Mente y Salud, así tal cual suena, Mente y Salud, y llámanos o mándanos un mensaje al Facebook 55 19 57 21 y 29. Te lo repito, 55 19 57 21 29. Ya estamos llegando casi al final, me imagino. Entonces les voy a pedir que reflexionen. Recuerden que este es su espacio Mente y Salud, que nos vemos y nos oímos el próximo jueves, como todos los jueves, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Expressive Radio FM, y me dará un gusto compartir con ustedes, y sobre todo recibir sus comentarios, y a partir de ahí también comentarlos con todos ustedes. Recuerden, 55 19 57 21 29, el WhatsApp, 55 19 57 21 29, y en Facebook, búscanos en la página de Mente y Salud, y será un verdadero placer contarte el próximo jueves. Te deseo lo mejor de lo mejor, y como siempre, les deseamos larga vida, salud, prosperidad para todos ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Adiós. Bye.